borrachos de Oregón en 2021. Oh, borrachos, todos saben y pensar. Cuando anda chico no conoce la vergüenza. Mi emborracho es por una consecuencia. Toda la causa la canción de una mujer. Amigo vino, tome, tomba con tu aliento. Las copas llenas donde sangre no la siento. Borracho es por puro sentimiento. ¿Por qué no me ama una ingrata mujer? El whisky tomo yo por apetito. Compro mis tragos y me hace muy poquito. Con una taza de tequila me averiguo. Yo no la canción, yo no la canción.